¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Love to give, but I will have to avoid you.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. We'll be right back. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. I'm not the mightiest touch. kind of girl you read about. Newsweek magazine. That girl is pretty kinky. Girls are super freak. I really love to taste her. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Makes me happy. Your heart on the line, or who's Radio AQP, con música fácil de escuchar. Push from my lips is a stream of absurdity.